Buen día, muchachos, ¿cómo les va? Todo muy bien. En este, ahora, lindo día, bastante soleado en nuestra ciudad. Bueno, bien. Nos alegramos entonces. La temperatura en Tandil hasta ahora 9 grados. Vamos a ir a una máxima de 13. 13 grados de máxima. Estuvo lloviendo la madrugada. Bien, por fin uno que hizo una investigación. Estuvo lloviendo la madrugada. Y no sé si mucho, porque la verdad creo que se me va a rebalsar el pluviómetro, porque hace rato que no lo veo. Y el jueves también va a llover, mañana también va a llover. Así que bueno, todo suyo, Rubén, ya le di el panorama del clima. Bien, bueno, ahora paso a contarles, estamos con Luciano Lafosse aquí en el ex banco hipotecario. Primero saludarlo, buenos días Luciano, muchas gracias por estos minutos. Hola Rubén, ¿cómo estás? Saludo para vos y la audiencia, la gente del piso. Bien, Luciano, recibimos hace unos días un par de mensajes de vecinos de aquí, de la zona del dique, la zona de Quijote, para ser más exacto, Villa del Lago, que estaban un tanto preocupados por la vista de un colectivo que han estacionado en un par de terrenos allí. Y bueno, la gente tiene de miedo, temor a los asentamientos y demás. ¿Qué nos podés decir al respecto si están al tanto? Sí, nosotros estamos al tanto de eso. Estamos viendo ahí, a partir de haber identificado ese colectivo, también a nosotros nos mandaron algunos de los vecinos. Nosotros, a partir del trabajo que se hizo de la declaración de utilidad pública de eso, por considerarlo un bien ambiental que debería preservarse, estamos bastante en contacto con muchos de los vecinos que han quedado en ese loteo de Villa del Lago, con lo cual tenemos bastante comunicación, y a nosotros también nos saltan de alguna manera las alarmas respecto a eso. Lo que estamos nosotros ahora en proceso de identificación de cuál es el lote, porque cada uno de los lotes tiene, primero que es difícil identificarlo, los lotes, por tener falta de referencias en calles y demás, y a ver si a su vez ese lote es, cuál es el carácter de ese lote. A partir del trabajo que ha hecho el municipio con las distintas áreas, cada uno de los lotes ahí tienen distintas estatus, digamos, en cuanto a depende de qué tipo de tenencia puede llegar a ser que tengan, ¿no? Entonces estamos identificando primero el lote, cuál es la referencia de ese lote puntualmente donde está ubicado el colectivo, y paralelamente vamos monitoreándolo, realizando inspecciones diariamente. Puede ser, porque tuvimos la dirección de la radio estuvo haciendo unas averiguaciones al respecto y le saltó, bueno, las parcelas como están constituidas y un posible nombre del dueño. ¿Podría llegar a ser que el dueño sea quien haya instalado el colectivo ahí con fin de construir o de hacer limpieza? Mira, nosotros desde el año en el que se hizo, el 2020, en el que se hizo la declaración de utilidad pública de cada uno de esos lotes, se puso como un estatus de se expresó, digamos, el avance de las posibles construcciones, con lo cual no debería poder haber nuevas construcciones en ese loteo grande. Con lo cual, nosotros ya tenemos identificado durante todo el trabajo, el año 2020 y 2021, hicimos un relevamiento que era, por un lado, de cómo era cada una de las tenencias que de cada uno de esos lotes, en el cual se detectaron una determinada cantidad de lotes que no tenían escritura, y que la escritura estaba en nombre de una empresa o una compañía que ya había presentado quiebra, y después había una gran cantidad de otros lotes que estaban en manos de algunos poseedores y algunos sí tenían escritura. Entonces cada uno de esos, ese trabajo de relevamiento de cuál era el estatus de cada una de esos bienes, se realizó en conjunto con el área legal. Y paralelamente el municipio, con la Secretaría de Obras Públicas, hicimos un relevamiento de cuál era el estado de construcción, de edificación de cada uno de esos lotes. Con lo cual, nosotros ya tenemos la foto, que es lo importante, del momento en el que se declaró de utilidad pública, con lo cual la posible nueva creación de nuevas edificaciones no se puede hacer, porque ya tenemos ese relevamiento realizado. Entonces, de alguna manera, decimos nosotros, se congeló el avance de obras sobre ese sector. Si no te estoy entendiendo mal, todo aquel propietario que haya hecho las cosas como corresponde antes de esa fecha, tampoco va a poder construir. No, sí, en este sí, porque eso se puede hacer alguna modificación, aquel que tenga su edificación y sus papeles en regla. Bien, y la última pregunta que te quiero hacer, ¿qué opinión, qué nos puedes decir con respecto a la licitación de la nueva planta depuradora allí en la zona de Villa Aguirre que salió ayer? Bueno, todavía es muy incipiente la información que hay, así que yo cualquier cosa que pueda llegar a decir sería un poco aventurado. Lo que sí nosotros podemos decir es que la vemos con la creación o la ampliación de la duplicación de la cantidad de tratamiento de líquidos que vamos a tratar con esa ampliación, nos da un horizonte absolutamente distinto respecto de lo que tenemos hoy. Hoy por hoy ese es el sector de Tandil, que uno de los dos sectores de Tandil que más está creciendo en cuanto a cantidad de viviendas, y nosotros ya estábamos con dificultades para seguir otorgando las factibilidades de extensiones de servicio, con lo cual esa posibilidad, que también está claro que está vinculado a los distintos emprendimientos que hay en la zona, nos genera muchísima alegría ver la posibilidad de que cada uno de esos pasos que se van dando para la concreción de esa ampliación de la planta. Bien, y ahora sí la última, ¿qué nos puedes decir del estado actual de la toma de terreno en la zona de Moveiza? ¿En qué situación está en este momento? Bien, ahora eso está en una instancia judicial. Teníamos algunos comentarios que nos hicieron estos últimos días, pero eso estamos a la espera de una decisión judicial, así que mucho no podemos aventurar nosotros. Bien, muchachos, no sé si le quieren hacer alguna consulta, Luciano. No, saludarlo y agradecerle por estos minutos y bueno, la posibilidad de llevar claridad para a los vecinos, ¿no? De allí de la zona de Villa del Lago, así la zona del Quijote, que realmente estaba muy preocupado por esta situación. Sí, es la misma preocupación, digamos, que tenemos nosotros, por eso también hacemos estas inspecciones periódicas para ver el estado de avance y si hay algún tipo de modificación respecto de eso, pero bueno, ahí estamos en constante inspección de ese área. Bien, gracias, Luciano. Un abrazo. Muy bien, Rubén. Bien. Seguimos en contacto con el piso. Gracias. Ahí estaba Rubén López desde el móvil. Un tema que había llegado aquí a nosotros hace unos días. Y ayer, bueno, el propio Rubén fue hasta el lugar. Teníamos ya fotos nosotros de ese colectivo. Bueno, ahí me llamó la atención que ayer hubo gente que dice ser propietario del, del,